Un poco de la experiencia, primero no, tu nombre y la organización a la que representas. Bueno, me llamo Tadje Müller, soy de Alemania y trabajo con el red de activistas que se llama Acción para la Justicia Climática. Realizamos acciones en Copenhague, al frente y contra el cumbre. Ya. ¿En qué se basa principalmente la revista Turbulence? Bueno, la revista Turbulence normalmente publicamos en inglés. Somos un colectivo internacional, gente vive en Brasil, en los Estados Unidos, en Inglaterra y Alemania. Y lo creamos hace unos años para crear un espacio para los movimientos donde se puede refligir las estrategias y teorías del movimiento, porque en inglés realmente no existe ese tipo de espacio. ¿Cuáles son las principales motivaciones que tienen ustedes, o cuáles son las principales acciones más bien que han hecho en el mundo? Bueno, he estado involucrado en el movimiento así antiglobalización contra cumbre, así que hace 11 años empecé en Seattle, y después en las manifestaciones contra el OMC, después me fui a Praga manifestándonos contra el MFI, el Banco Mundial, contra el G8, y hace unos años empecé a pensar que el cambio climático no solamente es una crisis social y ecológica, pero también es algo que se usa desde arriba, desde los estados y el capital, para relegitimarse y empezar un nuevo ciclo de acumulación capitalista, como el capitalismo verde, ¿no? So. En este sentido, ¿cómo has visto, qué te ha parecido la experiencia de participar en esta conferencia aquí en Bolivia? Bueno, aquí en Cochabamba ha sido muy interesante porque hay dos cosas muy positivas, pero también hay problemas. Las cosas positivas son que aquí en Cochabamba y también, bueno, a través de la persona, de la figura de Evo Morales, se desarrolla un discurso muy fuerte, muy, muy anticapitalista sobre el cambio climático. Aquí se habla de las causas estructurales y de las cambios estructurales que tenemos que empezar. Y también es algo muy interesante que aquí se desarrolla una nueva relación entre movimientos y gobiernos o instituciones aquí se está desarrollando una nueva relación entre movimientos e instituciones. Bueno, los problemas también hemos visto en la exclusión, por ejemplo, de la mesa 18, ¿no? Porque sí. Bolivia económicamente se basa en un modelo de desarrollo del, como se llamó, ¿no? Como se llamó Eduardo Gudinas, el nuevo extractivismo. Así que se habla aquí como palabras muy buenas de la Pachamama, pero el desarrollo de Bolivia se basa en la explotación de la Pachamama. Así que y hay muchas luchas sociales. ¿Hay algunas contradicciones, crees tú, en esa lógica? Eso, hay contradicciones, pero bueno, las contradicciones somos. El mundo es así. No estoy diciendo que los movimientos no tienen que relajarse con los movimientos, pero estoy diciendo que es una problemática que tenemos que desarrollar. Para que tenemos que desarrollar respuestas desde los movimientos. Y bueno, a ver, a mí me parece una problemática abierta ahora. Y en el próximo ciclo de luchas tenemos que ver cuáles tipos de respuestas vamos a desarrollar. O sea, ¿plenamente consideras que es un avance? ¿Es un avance para todos los procesos sociales que se tienen que seguir haciendo? En Cochabamba, sí, es un avance, pero un avance con problemas. Así es.